se mantiene el paro, se mantiene la permanencia pacífica en los lugares de trabajo. Ahí sí abierta una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo que nos permite albergar alguna esperanza, porque la semana pasada la empresa al menos llevó una propuesta. Para nosotros mala, pero al fin y al cabo es una propuesta que puede sentar las bases de una negociación con mejores perspectivas. Somos cautos en esto, pero sí hay que decir que tenemos alguna perspectiva de discusión más o menos seria. Hasta acá hubo otros dos encuentros anteriores en trabajo muy vacíos de contenido. Este fue el primero en el que sentimos que se empieza a discutir algo de verdad. ¿Qué proponen, Ariel? Ofrecieron un número de reincorporaciones que yo prefiero no decir, para nosotros por supuesto muy bajo y que fue rechazado, pero nos da la pauta que la empresa sí entendió que la única manera de soldar esto es con reincorporaciones, claro.